Te invito a abrir tu Biblia en Mateo, capítulo 19. Mateo 19. Vamos a estar viendo la primera parte del capítulo. Un capítulo muy interesante porque, si lo conoces, Mateo 19 habla acerca del matrimonio, ¿no? Acerca del divorcio, ¿no? Es esta porción que vamos a ver el día de hoy. Pero lo interesante es que esta porción venga del capítulo 18, ¿no? Que habla acerca del perdón, ¿verdad? Y creo que después de estudiar acerca del perdón, lo que vimos las últimas semanas, estudiar la última semana, ¿no? De cómo Dios quiere que perdonemos las ofensas, ¿verdad? Lleguemos a ver el matrimonio, porque creo que es donde más se ejercita el perdón, ¿ok? Los que están casados creo que lo saben. Es donde más, pues, tu carne es afligida, donde más tienes que rendirte y perdonar y ser paciente y mostrar a Cristo, ¿no? Y es lo que vamos a ver parte de eso el día de hoy. Pero vamos a leerlo, si estás por ahí, del verso 1 hasta el verso 15, vamos a ver la porción del día de hoy. Así que vamos a leerlo y después oramos para dar inicio. Dice así: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Señor, agradecemos tu bondad y tu amor, Señor, para con nosotros, que tú nos permitas reunirnos en este lugar, en este momento, Señor, en este día. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú provees para que podamos estar aquí, Señor. Y sobre todo, gracias por tu palabra, Señor. Es lo que necesitamos, Señor. Como discípulos tuyos hemos entendido, Señor, el valor y la importancia de tu palabra en nuestras vidas, Señor. Y por eso la estudiamos y meditamos en ella en cada oportunidad que tenemos de reunirnos. Y por eso te pedimos, Señor, que tú nos hables y nos dirijas a través de ella, Señor. Rogamos que sea tu Santo Espíritu con nosotros, Señor, enseñándonos estas verdades, pero sobre todo redarguyendo nuestros corazones ante tu verdad, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, como te decía, este pasaje que habla acerca del divorcio, ¿no? Del matrimonio, la familia, ¿no? Y Dios quiere que aprendamos estas cosas, ¿no? Te decía que es interesante cómo después de hablar del perdón, ¿no? De cómo como cristianos nos debemos eso, ¿no? Perdonarnos unos a otros porque Cristo nos ha perdonado. Empieza a hablar de un tema tan importante como es el matrimonio, ¿no? Donde si no hay perdón, definitivamente ese matrimonio no va a prevalecer, ¿verdad? Tiene que haber perdón, ¿no? Y tiene que ejercerse el perdón correctamente. Pero ya hablamos de eso, vamos a hablar acerca de lo que sigue a continuación. Dice que aconteció que cuando Jesús terminó esas palabras, lo que acaba de hablar, se alejó de ahí de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. ¿Okay? Jesús está moviendo de Galilea hacia Judea, es lo que vemos aquí. Y Jesús está pues perfilando hacia Jerusalén, ¿no? Donde será arrestado y asesinado en una cruz. Eso ya lo dijo tres ocasiones. Vamos para allá, ¿no? En unas semanas más Jesús va a llegar a Jerusalén, ¿ok? Sin embargo, Jesús, aunque va para allá, Jesús sigue ministrando, Jesús sigue sirviendo al hombre, ¿verdad? Dice en el verso 2, le siguieron grandes multitudes, aún le seguían muchas multitudes y lo sanó allí, ¿no? Aún en Judea hizo Jesús estas cosas. Jesús continuaba haciendo milagros, ¿ok? Milagros de sanidad, a pesar de que él sabía que lleva la cruz, ¿no? Él todavía tenía el tiempo de detenerse y servir a otros, ¿ok? Y me gusta ver eso porque sabemos que las sanidades eran señales muy claras acerca del Mesías. Jesús sigue manifestando quién era, ¿verdad? Y aunque Jesús sigue sanando, la parte más importante de su ministerio fue su enseñanza, ¿verdad? Cuando Jesús comisiona a los discípulos, ¿verdad? Lo vamos a ver al final del capítulo del libro de Mateo 28. Jesús les dice, ¿no? Y por todo el mundo prediquen el Evangelio. Hagan discípulos, enseñándoles las cosas que yo les he mandado. ¿Recuerdas? Jesús no les dijo, vayan haciendo discípulos, sanando como yo he sanado. Dice, enseñándoles lo que yo les he enseñado. ¿Okay? Entonces, una parte muy importante del ministerio de Jesús, yo podría decir más que las sanidades y los milagros, eran sus enseñanzas. Porque esas enseñanzas las tenemos el día de hoy para nosotros, ¿verdad? Y Jesús se enfocaba en eso. Y es lo que hace a continuación, ¿no? Dice el verso 3. Entonces, vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Jesús vuelve a encontrarse con esos hombres, ¿no? Hombres religiosos, los fariseos, era este grupo de hombres que se caracterizaban por su celo por las escrituras, ¿okay? Muy religiosos. La palabra fariseo se llama, habla de un separado, ¿no? Eran hombres que se separaban según para seguir a Dios y su palabra. Pero obviamente eran hombres religiosos y Jesús, pues más adelante los va a tachar de hipócritas, como hemos visto, ¿no? Porque, pues sí, hablaban mucho de la Biblia, conocían la Biblia, pero no obedecían lo que la Biblia decía, ¿verdad? Y ya hemos hablado mucho acerca de ellos. Llegan esos hombres nuevamente a un encuentro con Jesús y el texto es muy claro. Dice, vinieron a él, ¿para qué? Para tentarle, ¿no? Tentándole y diciéndole esta pregunta. Y esa es la motivación de ellos, tentar a Jesús, ¿no? Tentar a Jesús. Realmente ellos no querían conocer la verdad acerca del matrimonio. Ellos querían atrapar a Jesús en algún error, ¿ok? Querían saber cuál sería su postura para generar controversia en la multitud que lo seguía. A ver en qué fallaba, ¿no? Y una pregunta que siempre he tenido muchas dudas es acerca del divorcio, ¿verdad? Entre creyentes, el matrimonio, etcétera. Entonces, buscaban esto, ¿no? Tentarle. Y la pregunta es esta, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Jesús, ¿qué opinas acerca de esto? ¿Está bien? ¿Es lícito? ¿Es correcto? ¿Repudiar a su mujer por cualquier causa, por cualquier cosa? La palabra repudio está hablando de divorcio, ¿ok? Está hablando de divorcio. Y realmente están diciendo esto, ¿está bien que el hombre se divorcie de su mujer por cualquier cosa? No. Ellos quieren hablar sobre el divorcio, pero me encanta porque Jesús quiere hablar sobre matrimonio, ¿no? Y eso es lo que aquí empezamos a ver algo. Dios quiere y a Dios le importa el matrimonio, ¿ok? Para Jesús era más relevante hablar del matrimonio que del divorcio. Y así es para Dios. Para Dios el matrimonio tiene un valor muy grande. Para él el divorcio es aborrecible, es todo lo contrario. ¿Okay? Malaquías 2.16 es una profecía contra Israel, hablándoles de su deslealtad, ¿no? Y les habla de esto. Malaquías 2.16, fíjate lo que dice. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Entonces la pregunta es, ¿es lícito? Pues Dios lo aborrece, ¿no? Más bien, tú contéstalo, ¿ok? Entonces, Dios le había dicho esto, él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. El repudio, el divorcio muestra deslealtad en el corazón, y ahorita vamos a ver algo más que Jesús muestra en el corazón. Pero desde aquí empezamos a ver algo que Dios opina acerca del divorcio. Es algo que a él no le gusta, es aborrecible para él. En los tiempos de Jesús, el divorcio era un tema, como vemos aquí, controversial, ¿okay? Porque existían dos corrientes de pensamiento acerca del repudio, del divorcio. La primera corriente, ¿no? Y eso se habla mucho acerca de esa corriente, ¿no? Bueno, de estos dos corrientes que había, dos rabinos, ¿no? Uno llamado Geliel y el otro Shammai. Geliel tenía el punto de vista un poco más indulgente, más permisivo, más liberal, ¿okay? Por lo mismo, él era la más, esta corriente era la más popular entre los judíos, ¿no? Mientras que la segunda, la del rabino Shammai, tiene un punto de vista más estricto, por lo tanto, menos popular, ¿okay? Entonces, la pregunta de los fariseos estaba enfocada en el punto indulgente del rabino Geliel, al mencionar, ¿él hizo repudiar a su mujer por cualquier cosa? ¿No? ¿Más permisivo, más indulgente? ¿No? ¿Por qué llegaban a ese punto? ¿No? O sea, la pregunta de ellos ya llevaba una mala intención, porque se basaba en el punto de vista de un hombre, de uno de los rabinos, pero no en las escrituras que tanto defendían ellos. ¿Ok? Fíjate lo que dice Jesús, verso 4. Vamos a ver la respuesta de Jesús. Él, respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído? Que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ellos vinieron a Jesús con una pregunta basada en la interpretación de un rabino, pero Jesús les va a mostrar lo que la Escritura dice en realidad sobre este tema. Un tema tan controversial en esos días como en nuestros días, ¿verdad? Y no hay otra cosa. No nos debemos ir al hombre y preguntar eso, sino ¿qué dice Dios acerca de esto? Eso es lo más importante. Y lo que Jesús hace es les dice, ¿no han leído? Ustedes son los que aman las Escrituras, ¿no? Los que la defienden, los que son celosos. ¿No han leído? O sea, los primeros capítulos. ¿Qué dice el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Entonces, Jesús los lleva a ese tema, se va al principio de la creación. Cuando Dios creó todo, incluyendo el matrimonio. Vamos a Génesis capítulo 1. Me encanta eso, ¿verdad? Porque desde ahí vemos el origen y el propósito. Claro, tú dices, oye, pero llegó el pecado. Sí, pero el origen y el propósito del matrimonio nunca cambió. Cambia la manera, ¿ok? Ya no va a ser tan fácil que dos personas se unan en matrimonio, ¿verdad? Sin embargo, tiene un propósito. Glorificar a Dios, servir a Dios, honrar a Dios, ¿verdad? Agradar a Dios. Pero va a ser más difícil, ¿sí? Porque hay pecado. Pero tenemos a Cristo, ¿no es así? ¿O no? Entonces, Jesús los lleva ahí a la creación, ¿no? Jesús los lleva al origen porque desde ahí está el error. Digamos lo que es eso, es un error de origen. Jesús cita realmente dos pasajes de Génesis, ¿no? El primero es Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios. En un principio dice, ¿no habéis leído que el que los hizo? ¿De qué habla eso? Fuimos creados, ¿verdad? No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Tenemos un creador, por lo tanto tenemos a alguien que nos hizo con un propósito, ¿verdad? Y Dios tiene un propósito en su creación. Aún en el matrimonio. El que los hizo, ¿verdad? Nos puso entonces para señorear, ¿no? En todos los animales que se arrastran sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, verso 27, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Ok? Varón y hembra los hizo. Aquí lo vemos. Varón y hembra los creó. ¿Ok? Ya está dando el orden del matrimonio, varón y hembra, ¿verdad? No es varón y varón, no es hembra y hembra, No funciona así, ¿verdad? ¿El objetivo cuál es? Verso 28. Y los bendijo. Esta es la bendición de Dios. Familia, tienes que entender esto. Esta es la bendición de Dios. ¿Ok? Y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿En qué consiste la bendición? Multiplíquense. ¿Ok? Y tú dices, no, ya no, ya no más. ¿Ya para qué tantos seres humanos aquí en la tierra? Ok, entiendo esa parte. Pero como cristianos debemos entender el propósito del orden de Dios en el matrimonio. Algo que está muy lejos para el hombre sin Cristo el día de hoy. No entiende el propósito del matrimonio. Por eso no se quieren casar, no quieren saber nada de eso. Pero como cristianos tenemos que abrazar esta verdad, lo que es el matrimonio, porque es valioso para Dios. Por eso aborrece el repudio y el divorcio. Porque el matrimonio tiene un propósito muy grande para Dios. En un principio lo que Dios quería que era que el hombre se multiplicara. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho a, ¿qué? A su imagen y semejanza. ¿Y qué era lo que Dios quería? Multiplicar su imagen y semejanza en este mundo. Para que su creación pudiera ver a Dios a través del hombre. ¿Te das cuenta? Claro, vino el pecado y fallamos. ¿Pero qué es lo que ahora somos en Cristo? Una nueva creación, ¿no es así? Y esa imagen se está recuperando en nosotros. ¿Verdad? Todas las cosas ayudan para bien de los que vamos a Dios. ¿Cuál es ese bien? Que seamos conformes, conformados a la imagen de su Hijo. Regresar a esa imagen. Nosotros como cristianos tenemos ese mismo llamado, familia. Sí, claro, hay matrimonios cristianos que no pueden tener hijos. Lo entiendo, es válido. Pero que un matrimonio cristiano decida voluntariamente no tener hijos, no está entendiendo el llamado. Aún el fruto que debe traer un matrimonio. Traer hijos. Traer hijos, fructificados, multiplicados. ¿Qué cosa? La imagen de Dios. ¿Que ahora está en quién? En Cristo, ¿no es así? ¿Te das cuenta? Nuestros hijos. Eso ya nos da un propósito muy grande para nuestros hijos. Yo lo que entiendo aquí es que la unión que yo hice hace 3 años junto con mi esposa tiene ese propósito. Dios el día de hoy nos ha regalado un pequeño y yo y mi esposa hemos entendido eso, nuestros esfuerzos para que un día conozca al Señor y sirva a Cristo. Lloramos todos los días por eso. No es otra cosa. Lloro por eso. Y sé que es una obra que Dios va a hacer. Pero yo tengo que hacer todo lo posible para no ser un tropiezo en la vida de Él y pueda conocer al Señor y servir un día a Cristo. ¿Se me explicó? Porque entonces, no es nuestra tarea como cristianos que esa imagen, sí, claro, son pecadores, pero que esa imagen se esté mostrando a este mundo caído. Más cristianos necesita este mundo, ¿no crees? ¿No crees? Y si no lo hacemos predicando el Evangelio, ¿no? Allá afuera lo hacemos predicando el Evangelio en nuestra casa con nuestros hijos. Un cristiano que decide voluntariamente no tener hijos porque, no, ¿para qué? No se está entendiendo el llamado que Dios te ha dado como padre. Más bien como matrimonio. Porque ese es el fruto, ¿verdad? Y Dios estima ese fruto. Salmo 127, ¿no? Son de estima delante de Dios. ¿Por qué? Porque la idea es que ellos puedan conocer. Va a ser más fácil que un hijo que nació en una familia cristiana conozca a Cristo que uno que no, ¿verdad? Se supone que debe ser así. Entonces es nuestra tarea. Aquí lo dice claramente. Los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenen la tierra y sojúzgala. Y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios los hizo con ese propósito. ¿No habéis leído que los hizo, varón y hembra los hizo? Más adelante, entonces, capítulo 2, vamos a ver la segunda parte, porque vuelve a decir, y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre. Y ya incluye esta parte. Voy a leer del capítulo 2, verso 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré, ¿qué cosa? ¿Recuerdas? Ayuda idónea. ¿Verdad? Y entonces, verso 21, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras se dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó el hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Ok? Dios nos hizo. Y te das cuenta, nos hizo de una forma diferente. ¿Verdad? Y hombres y mujeres somos diferentes. ¿Verdad? Pero nos complementamos. La mujer no fue hecha igual que el hombre. Porque Dios hizo al hombre ¿de dónde? ¿Recuerdas? del polvo de la tierra. La mujer no. La mujer fue hecha de costado del hombre. Y el hombre entiende, Adán entiende esa información que Dios le estaba dando. Adán entiende el punto de Dios. Fíjate lo que dice ahí en el verso 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora ¿qué cosa? Huesos de mis huesos y carne de mi carne. Adán vio desfilar a todos los animales poniéndoles nombres, ¿recuerdas? Dios lo puso a ponerle nombres. Y veía que venían en parejas, pero no se halló idónea para él porque dijo, no, pues yo no me parezco al hipopótamo, ¿no? Un poquito al burro, pero no tanto. No sea tan orejón, ¿no? Entonces, él entiende, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esa será llamada varona. O sea, le puso el nombre masculino pero en femenino, ¿no? Varona, porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y eso es lo que Jesús cita. ¿Recuerdas? Dos versículos. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Génesis 1:27. Y dijo, qué interesante, porque Jesús le está dando esa validez a la escritura, a Moisés. ¿Ok? ¿No han leído que el que los hizo fue Dios? También dijo esto. O sea, estas palabras que vemos en Génesis 1:24, Jesús dice, son las palabras de Dios. Por tanto, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿No? Regresando a Mateo 19, es lo que Jesús cita. Entonces, cuando le preguntan acerca del repudio, Jesús les dice, a ver, ¿qué es lo que Dios quería de un principio? ¿Qué es? Unidad, ¿verdad? Una unión permanente. Por tanto, por lo que entiende Adán, esta unidad tan especial, significativa, es mi ayuda idónea. No voy a encontrar esta ayuda en ningún otro lugar. ¿Ok? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. No en el abandono, pero sí está consciente de ya pertenece a otra familia. Y se unirá a su mujer, una unión de por vida, no decimos así, hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Y los dos serán, ¿qué cosa? Una sola carne, ya no son dos. Se hace una unidad muy especial. El plan de Dios del matrimonio es un hombre, una mujer y una vida. ¿Sí lo ven? Es eso. Es compartir tu vida con alguien más. Una sola carne se refiere a una unidad especial, íntima y permanente. Un marido y una mujer se juntan, intercambian vidas, almas, por así decirlo. Ya no son dos, son uno ahora. ¿Verdad? La razón por la cual la unión matrimonial en nuestra sociedad está tan distorsionada es porque los hombres y las mujeres siguen escuchando la opinión de los hombres, pero no escuchan a Dios. No han leído, ¿verdad? Y muchos no han leído. Pero el que los creó fue también el que dijo esto, ¿verdad? Necesitamos escuchar la voz de Dios. Es lo que Jesús le está diciendo, dejen escuchar a los rabinos, dejen escuchar la postura de uno al otro. ¿Qué es lo que Dios dijo desde un principio? ¿Verdad? Deja de escuchar el consejo de la vecina, de la comadre, de la abuelita, de la tía. ¿Sabes cómo le llaman la palabra de Dios a eso? Consejo de malos. Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Verdad? Ni estuvo en camino de pecadores, ni sillas que no se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia. En ella medita de día y de noche. ¿Recuerdas? ¿Será plantado como un árbol junto a corrientes de agua, que da su fruto, su tiempo, su hoja? No cae. Entonces necesitamos, realmente lo que Jesús hace es muy lógico, pero se nos olvida lo lógico. Y es, ¿qué dijo Dios? Váyanse al origen. ¿Ok? El problema, aún en los tiempos de Jesús, era ese, poner atención no al original, sino poner atención a opiniones, suposiciones de otras personas. Entonces Jesús, después de decir esto, ¿no ha leído? Dice verso 6, así que, conclusión, no son ya más dos. Así como para decir, pues ya, tú agarra tus cosas, ya mis cosas y ya, don, vete, te doy carta de divorcio, puedes irte, búscate a alguien más. Eso hoy se le conoce como unión libre, ¿no? Es lo que el hombre quiere. Por eso existe la unión libre. Porque el hombre entiende esto y ¿para qué? ¿Para qué casarse? ¿Para qué firma un documento? Si yo la amo, ella me ama, somos sinceros, ¿en serio? O sea, eso no sirve en el matrimonio. Si tú quieres vivir para Cristo, eso no va a servir. Ese tipo de amor y de lealtad que pueden prometerse y que vayan y se casen con un chamán, y, o sea, eso no va a servir. Si tú quieres que tu matrimonio cumpla el propósito por el cual fue creado, que es nosotros cosa más que glorificar a Dios, necesitas a Cristo. Necesitas al Espíritu de Dios. Necesitas el amor de Cristo, ese amor que vimos la semana pasada, que perdona, ¿verdad? ¿No es así? O sea, ni el amor más sincero del mundo va a poder sostener un matrimonio. Porque cuando hay ofensa se te olvida el amor, ¿verdad? Entonces, así que no son ya más dos, sino una sola carne, ¿verdad? Una sola carne. Hay una unidad muy especial que no se puede romper sin hacerle daño. ¿Alguna vez has intentado pegar dos hojas de papel con resol blanco y luego separarlas sin que se rompan? Se van a romper. ¿Estás de acuerdo? Así es tan especial esa unidad que a la hora de tratar de desunirla se va a romper. Vas a desgarrarla. Jesús dice esto, ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, porque ya no son dos, sino una sola carne. ¿Qué dice? Lo que Dios juntó, no lo separe ¿quién? El hombre. Jesús se lo está dejando muy claro. El repudio viene del hombre, no de Dios. ¿Qué es lo que viene de Dios? El matrimonio, la unidad. Jesús está diciendo, ¿por qué quieren romper algo que Dios unió con un propósito y un fin? Eso es lo que el hombre ha estado haciendo por cientos de años. Separando lo que Dios ha unido. La tasa de divorcio el día de hoy es increíblemente alta, aún entre cristianos. ¿Sabías eso? Dentro de poco va a bajar. ¿Sabes por qué? Porque ya no se van a querer casar, ya la gente no se casa, ¿no? Pero eso no es la solución. Debemos de confiar en esto. Lo que Dios ha juntado, Él lo va a mantener unido. ¿Verdad? Es su propósito. ¿Ok? Le dijeron, verso 7, ¿por qué pues? Su pregunta, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla a su mujer? Esto está en Deuteronomio 24. Quiero leerlo. Deuteronomio 24, 1, anótalo. Dice así la ley, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Eso es lo que dicen, ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? El problema de esta interpretación, o de interpretación de este pasaje, es qué quiere decir con alguna cosa indecente. ¿Qué quiso decir Moisés con la palabra indecente? Bueno, regresando al punto de estos dos rabinos, para el rabino Gelial, un ejemplo de indecencia sería que a la mujer se le quemara la comida. era el más permisivo, indulgente en ese sentido, ¿no? O que de repente ella le hablara en público a un hombre, era una indecencia. O que fuera una mujer peleonera. O sea, prácticamente cualquier cosa que disgustara al esposo sería motivo de divorcio. Entonces imagínate cómo había de divorcios, ¿no? Es indecente esto, ¿no? Es indecente porque pusiste el papel de baño al revés, ¿no? Tiene que ir de este lado. O sea, ya cualquier cosita, esa es la postura de este rabino. Por otro lado, el punto de vista del otro rabino Shammai, el cual era más estricto y conservador, él decía que indecencia hacía referencia definitivamente a la inmoralidad sexual. Ya fuera adulterio o algún otro acto sexual inmoral, es una indecencia. Entonces, los fariseos realmente esperaban que Jesús apoyara alguna de estas dos corrientes para generar, como íbamos tentándole, querían generar controversia entre sus seguidores y de esa manera buscar cómo desacreditar a Jesús. Entonces, ante esto, Jesús les dice básicamente, vamos a la Escritura, ¿no? ¿Qué dice Dios? Olviden lo que ese rabino dice o lo que el otro rabino dice, ahí no está la respuesta. El hombre puede tener muchas opiniones sobre el divorcio o el matrimonio, pero la respuesta siempre la encontraremos en lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque Él nos hizo y nos creó y Él creó el matrimonio. Génesis 2:24 es la institución del matrimonio, ¿verdad? El que los hizo fue el que dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Habla de un compromiso como vimos. Entonces Jesús los lleva a eso, ¿no? ¿Por qué Moisés mandó carta de divorcio? La respuesta de Jesús es esta. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Jesús no niega lo que dice Moisés, al contrario, lo explica. Porque no lo están entendiendo muy bien. Precisamente sobre Deuteronomio está basada la pregunta que hacen. Y Jesús va a explicar, Moisés no ordenó el divorcio, solo lo permitió. ¿Sí se dan cuenta? ¿Ellos qué preguntaron? ¿Por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio? ¿Qué dijo Jesús? Por la dureza de su corazón, Moisés, ¿qué hizo? ¿Les mandó? No, les permitió. Son dos cosas muy diferentes. ¿Verdad? ¿Sí lo ven? Pero la causa es lo importante. Es importante que lo entendamos nosotros. Por la dureza de vuestro corazón. Moisés tuvo que permitir el divorcio, el repudio a la mujer. Al principio tenía propósito de defender, ayudar a la mujer. Porque darle carta de divorcio realmente era darle ese permiso a la mujer. ¿Ok? Entonces, Jesús dice, esto fue por la dureza del corazón de los seres humanos. Porque vimos que el ideal de Dios no es el divorcio, ¿verdad? Dios, como vimos, ¿qué hace con el divorcio? Lo aborrece. Nunca vas a encontrar que Dios mande el divorcio. Jesús les dice que el problema está en la dureza del corazón. Ahí está el problema. La palabra dureza aquí, es una palabra dureza del corazón, es esclerocardia. Son dos palabras griegas. Escleros, viene la palabra esclerosis, habla de rigidez, duro, seco. Y cardia es corazón. Ese es un corazón seco, duro. Y es lo que dice Jesús, esa es la causa. Decía un comentarista Carson, decía él, el divorcio nunca se debe pensar como en algo que es ordenado por Dios. Una opción moral neutral, sino como una evidencia del pecado y de dureza del corazón. Y tienes que verlo así. Tienes que verlo así. Estés casado, ¿no? Tienes que verlo así. Siempre que hay una intención de divorcio es porque hay dureza en el corazón. No es otra causa. No es que somos incompatibles, no, hay dureza de corazón. ¿Sí se dan cuenta? Me encantaría mucho que en un divorcio dijera eso, la causa, dureza de corazón. Porque es la única causa. No hay otra cosa. Tú le puedes poner lo que quieras. Dureza de corazón. Y si tú estás casado y en algún momento has pensado eso, ni siquiera decirlo, ha pasado por tu mente, te lo digo, examina y sé sincero. Si ha pasado por tu mente, ten cuidado porque tu corazón se quiere endurecer. Y tú no quieres eso. ¿Contra quién se va a endurecer? ¿Contra tu esposa? ¿Contra tu esposo? No, contra Dios. Es un asunto entre tú y Dios. ¿Te das cuenta? Tienes que verlo como Dios lo ve. Tienes que verlo porque entonces no vas a poder ver el matrimonio como Dios lo ve. Aún si por tu mente en una situación crisis matrimonial llega a pasar tan siquiera la idea del divorcio, ten cuidado porque es dureza de corazón. Detén esa idea. Y date cuenta, eso es lo que Dios no quiere. Yo no quiero endurecer mi corazón delante de Dios. Eso te va a ayudar mucho a vencer esas crisis. A entender lo que Dios quiere. Aquí lo vemos claramente, es dureza de corazón. Y siempre que llego en alguna consejería matrimonial donde están pasando situaciones así y llegan a ver divorcios, siempre se los digo, eso es dureza de corazón. Tu corazón se está endureciendo. Tu corazón se está endureciendo. Nadie dijo y no dice en un momento que va a ser muy fácil el matrimonio. Contrario, se va a complicar y tenemos que entenderlo claramente. Son dos almas que están uniendo en una, ¿no es así? Y son dos almas pecadoras. Somos pecadores. En cualquier unión, son dos pecadores. Va a haber chispas, ¿ok? ¿Sí o no? Va a haber chispas. Un amigo, le decía a otro amigo, no, pues yo de casado nunca me he peleado con mi esposa. Y le decía a mi otro amigo, pues ya ve a tu casa, ¿no? Ya visítala de vez en cuando. Porque seguramente nunca has estado con ella, ¿no? Va a suceder. En unos más, en otros menos, pero va a suceder. Va a haber problemas. ¿Verdad? Va a haber crisis. Es normal. Pero siempre que pasa eso, siempre hay el peligro de endurecernos o confiar en Dios, creerle a Dios, someternos a Dios, perdonar como Él nos perdonó, ¿no es así? Y ser conformados más a la imagen de Jesús. El matrimonio es un lugar, velo de esta manera también, de santificación. Es un lugar donde Dios quiere santificarte. Dios quiere separarte de este mundo, de sus pensamientos. Quiere hacerte más como Él. Jesús dijo, es por la dureza del corazón. ¿Se dan cuenta? Verso 8. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Más, ¿qué dice al final? Al principio. No fue así. Ya vimos el principio en Génesis. Los fariseos basaron su interpretación en lo que Moisés enseñó respecto al divorcio, pero Jesús los lleva aún más atrás. Al principio de todo. Al principio del matrimonio. Jesús quiere que ellos entiendan cuál es la visión de Dios sobre el matrimonio, porque nunca vas a poder entender la visión de Dios sobre el divorcio hasta que comprendas cuál es la visión de Dios sobre el matrimonio. El día de hoy es increíble ver cómo a la gente le es tan fácil divorciarse, ¿verdad? Ya hasta de repente esas personas veo que se divorcian y ya terminan siendo muy buenos amigos y dices, ¿de qué estás hablando? O sea, qué dureza de corazón, ¿no? Creo que son los más duros de corazón, ¿no? O sea, ¿dónde está atrás todo lo que viviste y lo que compartiste? O sea, ¿no te duele? ¿O realmente ya estás tan duro que, mira, les podemos ver como si nada hubiera pasado? Es fuerte. Verso 9. Fíjate lo que ahora dice Jesús. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. ¿Okay? Aquí hay dos cosas que Jesús está enseñando. ¿Okay? Una es el único motivo, muchos dicen, por el cual Jesús llega a permitir el divorcio. Y el otro está mostrando, ¿no?, cuando un divorcio, digámoslo así, no llega a ser legítimo y te va a hacer pecar más. ¿Ok? Déjame leerlo sin la frase que dice a causa, ¿no? Sino por causa de fornicación. Dice, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, ¿qué pasa? Adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y entonces ya es un adulterio por todos lados. ¿No? Está diciendo Jesús, claro, el cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, está adulterando. Porque lo vimos en Malaquías. Ha sido desleal a su compromiso, a su promesa delante de Dios. Ya está pecando. O sea, no creas que es tan fácil. Ah, pues los dos estuvimos de acuerdo, nos divorciamos y ya nos vamos a casar. Ya estás adulterando para Dios. ¿Por qué? Porque tú ya te uniste. ¿Te das cuenta qué importante es esa unidad delante de Dios? Ese compromiso. Entonces, algo importante aquí es ver esto, ¿no? Jesús hace un énfasis, una distinción más bien. Yo os digo cualquiera, bueno, no es una distinción más bien, es el énfasis de las dos cosas, ¿no? Viceversa. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Y eso sucede tanto a hombres como a mujeres. ¿Ok? Hombres y mujeres son pecadores. El adulterio no es solo un pecado masculino. También las mujeres cometen adulterio. ¿Ok? ¿Qué hacer en una situación así? Vamos a 1 Corintios, por favor, capítulo 7. Y vamos a estar yendo ahorita a ver algunos pasajes ahí, así que pon marcadores, tienes ahí en 1 Corintios 7. Pero fíjate lo que enseña Pablo. Cada situación es de examinarse y tratarse de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Ok? Es muy importante. Por eso siempre consejerías. Consejerías. ¿Tienes un problema matrimonial? ¿Necesitas consejo? Busca el consejo. Aquí en la iglesia. ¿Ok? Se busca sobre la palabra y qué es lo que Dios dice. Y cada caso tiene que examinarse. Porque fíjate lo que Pablo escribe. En 1 Corintios 7. Dice verso 10. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Te das cuenta? Que no hay una separación. Pues, y si se separa, ¿qué dice entonces? ¿Estás ahí? Verso 11. ¿Y se separa qué cosa? Quédese sin casar. ¿Sí o no? ¿Quieres estar solo? Quédate solo. Muchos de los judíos, otra cosa por lo cual repudiaban a su mujer, era porque ya se aparecía una mujer más bonita. Así de sencillo. Aquí dice, quédate sin casar. O sea, ¿realmente tú crees que no fuiste hecho para el matrimonio? No, te cases. Ojalá y todos siguieran esto. Y yo se los digo, ok, ya tomaste la decisión de divorciarte, bueno, ya no te vas a casar. Y si me quiero casar, ahí lo dice. O reconcíliese con su marido. O sea, si me quiero casar, ¿me tengo que casar otra vez con él? Ajá. Si quieres regresar al matrimonio. ¿Por qué? Porque son uno. ¿No es así? Porque si te casas con alguien más, ¿qué va a pasar? Adulteras. ¿Sí o no? ¿Ya vamos entendiendo? Claro, importante. Está hablando de creyentes. Por eso te digo, cada caso tiene que examinarse. Son de creyentes. Dos personas que han nacido de nuevo y que han dado testimonio de ese nacimiento. ¿Por qué? Porque Cristo está ahí y puede edificar y puede volverlos a unir y glorificarse. Claro que puede pasar. ¿Sí se dan cuenta? Que el marido no abandone a su mujer. Verso 12. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano, aquí ya es diferente. Si un hermano tiene mujer que no sea qué cosa, creyente. O sea, un matrimonio mixto, un creyente y un no creyente. Y ella, ¿no?, la que no es creyente, consiente vivir con él, ¿qué dice? No lo abandone. Es un matrimonio mixto donde el incrédulo dice, ¿sabes qué? Yo estoy bien contigo. O sea, sí, ya se convirtió en yugo desigual. A lo mejor, y digo, en el contexto era mucho de eso, algunos creían, ¿no? Un esposo creía, la esposa seguía sin creer, o viceversa. ¿Qué hago? ¿Me divorcio porque mi esposo no es creyente? A ver, aquí dice algo. Si él no tiene problema de seguir a tu lado, no lo dejes. Quédate ahí. Y si una mujer tiene marido, o sea, viceversa, que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, o si el incrédulo dice, ¿sabes qué? Si yo no quiero saber nada de ti y tu religión, ya mejor nos divorciamos, entonces sí, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre, en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios, ¿no? Te digo, cada cosa a examinarse, ¿no? Es un matrimonio mixto donde el incrédulo dice, no, yo quiero seguir casado, el creyente tiene que seguir casado. Porque a lo mejor es lo que va a usar Dios para que él pueda creer. Pero si en ese matrimonio el incrédulo dice, ¿sabes qué? Yo no quiero ya estar contigo, entonces puedes separarte. ¿Ok? Pero cuando son creyentes, ¿qué dice? Mm-mm. Ustedes ya entienden. Ustedes han creído en Jesús. Ustedes conocen el perdón. Ustedes conocen la redención, ¿no es así? Y la restauración. ¿Tienen fe? Apliquen su fe en su matrimonio. Dios puede restaurarlos. Y sabes, lo he visto muchas veces y doy gracias a Dios por eso. Regresando al texto, entonces, deja la marca ahí en 1 Corintios, ¿ok? Entonces, está poniendo bueno, ¿no? Ya sigue. Verso 9. La advertencia de Jesús acerca del divorcio es que la dureza puede llevarte a cometer adulterio, ¿no? Es lo que está diciendo. O sea, si tú te divorcias por divorciarte nada más por cualquier tontería, vas a cometer adulterio. O sea, de por sí tu corazón ya está duro, no hay que buscas casarte con alguien más, o tener otra oportunidad como muchos lo hacen, estás adulterando. ¿Ok? La única concesión que Jesús da, aquí se ve así, para el divorcio es la fornicación. Es lo que dice. Salvo por causa de fornicación. Si realmente ha habido adulterio, una inmoralidad sexual en el matrimonio, Jesús dice, puede ser una causa. ¿Ok? Pero nuevamente, si son creyentes y la parte ofendida dice, ¿sabes qué? Yo voy a tomar eso, yo no quiero seguir con él o con ella. ¿Ok? No te vas a casar, recuérdalo. Si se acuerdan que vimos en 1 Corintios. ¿Ok? No te vas a casar. Recuerda eso. Ahora yo siempre les digo, sí, está esa concesión, pero también está la otra parte. Puedes perdonar. ¿No es así? Puedes dar la oportunidad de poder ver a Dios obrando en un matrimonio que está destruido y restaurándolo. Puedes también tomar esa decisión. Los dos lo pueden hacer. Como cristianos lo pueden hacer. ¿Ok? Y yo he visto que muchos han tomado decisión y Dios ha restaurado matrimonios. Vamos a continuar, verso 10. Le dijeron sus discípulos, ya no son los fariseos, ya los discípulos. Dice, uy, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Los discípulos entendieron bien la enseñanza de Jesús. Recuerda, ellos vienen con esta enseñanza de esos rabinos. Ellos ven el divorcio de esta manera. ¿Ok? Muy diferente a como lo vemos el día de hoy, pero lo veían así. Entonces dicen, no, pues ¿para qué nos casamos? ¿No? Ellos entendieron bien la enseñanza de Jesús acerca del matrimonio. Ellos entendieron correctamente la naturaleza permanente del matrimonio. Entendieron que Jesús estaba poniendo un estándar muy alto. Permitiendo el divorcio solo en extremas circunstancias, como vemos aquí. Los discípulos entendieron que no conviene entrar en una relación de compromiso permanente de la cual uno no puede salir sin pecar contra Dios. Ellos se dan cuenta y dicen, no, pues, no conviene casarse. O más bien sería, eso es lo que tienes que tomar muy en serio. ¿No es así? Ellos entendieron que el matrimonio no es un compromiso que debe tomarse a la ligera. Porque si no, lo más conveniente sería mejor no casarse. Solteros, es para ustedes. Es un compromiso serio. Se ha dicho que es la segunda decisión más importante de tu vida después de haber recibido a Cristo. ¿Con quién vas a pasar el resto de tu vida aquí en la tierra? ¿Con quién vas a compartir tu vida ahora en Cristo? Es algo que es de considerar. No sea la ligera. Sea una unidad permanente. ¿Sí se dan cuenta? Es algo que debes de considerar muy bien y orar muy bien. Estar bien orado. Porque te vamos a ver, es un llamado aparte. ¿Okay? Siempre se los digo eso. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, no es que el matrimonio sea algo malo para el hombre, sino todo lo contrario. Dios quiere glorificarse en cada matrimonio y de esa manera bendecir esa unión. Fíjate lo que dice Jesús, verso 11. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces, aquí la clave está en lo que Jesús dice. No todos son capaces de recibir esto. Después dice, el que sea capaz de recibir esto, lo reciba. Algunos dicen que Jesús habla del matrimonio, cuando dice, no todos son capaces de recibir esto. Otros que Jesús habla de la soltería, no todos son capaces de recibir esto. Entonces, la pregunta es, ¿a qué se refiere con esto? ¿No? Bueno, el contexto sería lo que Jesús acaba de enseñar con sus implicaciones, ¿verdad? Entonces podemos decir que Jesús se refiere al matrimonio más que a la soltería. No todos son capaces de recibir el llamado al matrimonio, porque también hay unos que han sido llamados a la soltería. ¿Ok? Sin embargo, tanto el matrimonio como la soltería son dos estados que Dios valora y da al hombre. Hay personas a las que Dios les ha dado el llamado a casarse. Al igual hay personas a las que Dios les ha dado el llamado a permanecer solteros. Y los dos están bien, no es que estén mal, siempre y cuando sea la voluntad de Dios para la vida de esa persona. Vamos a regresar a 1 Corintios 7, así rápidamente. En toda esa sección, el capítulo 7, 1 Corintios, sabes que está hablando del estado civil, o sea, casados, solteros, viudos, ¿no? Divorciados, o sea, pero el centro de todo este mensaje de 1 Corintios 7, ahí lo vamos a leer ahorita, son esos versículos, del versículo 17 al 24, fíjate lo que dice, pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios, ¿qué cosa? Llamó, es un llamado. Como Dios repartió, o sea, te dio y te llamó, a cada uno, así haga. Dice, esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Así como Dios te llamó, así permanece. Dios te llamó en esa situación. La circuncisión nada es, y la circuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno, está dando algunos ejemplos, cada uno en el estado a que fue llamado, en él se quede. ¿Te das cuenta que está hablando de un llamado de Dios? ¿En el estado en que te llamó? ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes serte libre, procúralo más. Porque el que es en el Señor, porque en el Señor fue llamado siendo esclavo, libertos del Señor. Asimismo, al que fue llamado siendo libre, esclavos de Cristo. Por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, verso 24, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿Ok? Se trata de eso, lo que Dios te está llamando. ¿Dios te llamó casado? No te divorcies. No, es que mi esposa no es cristiana y si yo estoy divorciado, ¿podría servir más a Dios? Sí, pero ya no quiere. No sigue divorciar. Ahí vas a glorificar a Dios. Ahí te llamó Dios. ¿Se me explicó? ¿Estás soltero? No busques casarte. Pero si Dios te llama a casarte, entonces hazlo. Todo se trata de a lo que Dios te llama, ¿te das cuenta? Es un llamado. Tanto el matrimonio como la soltería es un llamado de Dios. ¿Por qué? Porque se trata de hacer su voluntad, no nuestra voluntad. El hombre sin Cristo el día de hoy, las mujeres también, los dos, me refiero a hombres y mujeres, ven el matrimonio como una cosa totalmente distorsionada de lo que Dios quería. Ven el matrimonio como, es un lugar donde yo voy a ser feliz. No puedes llegar al matrimonio con ese pensamiento. Vas a destruirlo. Imagínate que dos personas llegan al matrimonio pensando, se trata de que yo sea feliz. Dos pecadores buscando eso. ¿Me explico? Se trata de glorificar a Dios. Tienes que tener eso en mente. No de que yo sea feliz. Mi matrimonio se trata de Cristo. De que Él sea conocido. De que sea glorificado. ¿Sí se dan cuenta? Y por eso un llamado. Tú no quieres estar en un lugar en el que Dios no te ha llamado. ¿Verdad? Piensa en eso. Tienes que estar bien seguro. Si estás soltero, piensa casarte si Dios te está llamando al matrimonio. Si te ha concedido eso. Eso es lo que Jesús está hablando en regresando a Mateo 19. Por eso habla de los eunucos. No nenucos, no son otros. Eunucos. Pues hay eunucos. No, un eunuco es un hombre que no puede realizar el acto sexual. ¿Okay? Y Jesús distingue tres hombres. No necesariamente que hayan sido castrados, sino simplemente algunos por convicción propia no voy a tener relaciones sexuales. ¿Okay? Y ahorita lo vamos a ver. Tres. Unos nacieron así del vientre de su madre. O sea, una razón cognitiva, ¿no? O congénita, algo así le dicen, ¿no? Algún defecto o deformidad física no pueden tener relaciones sexuales. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Una razón más cultural, ¿no? En esa época, personas que trabajaban en un palacio, un lugar así, sobre todo aquellos que estaban al cuidado de las doncellas o las reinas o del rey, pues los castraban precisamente para que no cayeran en tentación. Y eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos, una razón espiritual, un celibato voluntario para dedicarse a la obra del Señor, ¿ok? Algunos lo podían hacer de esa manera, ¿ok? Entonces, lo que Jesús está mostrando, ¿no? No todos son capaces de recibir esto. ¿Por qué? Porque no tienen la cualidad, porque ya son eunucos, ¿me explico? Entonces no pueden casarse, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Entonces, en 1 Corintios 7, también más adelante, ya no vamos para allá, pero versículo 32 y 33, 1 Corintios 7, 32 y 33, Pablo dice, quisiera pues que estuviese sin congoja. Dice a los solteros, sin preocupación. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. ¿Te das cuenta? Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Entonces, ¿a qué te llamó el Señor? Yo sé que el mundo el día de hoy ejerce mucha presión sobre la gente que está soltera. Y a veces no nos damos cuenta que es un llamado de Dios. Y tristemente, aún la iglesia comete ese error. Debe personas solteras en la iglesia y presionar. ¿Y tú para cuándo? ¿No? ¿Te vas a quedar a forrar Biblias, ¿no? Y dices, oye, ¿y si tiene un llamado? O sea, ¿por qué? O sea, de repente somos bien imprudentes, ¿no? Sin darnos cuenta, ni siquiera sabemos lo que la persona está viviendo, el llamado que tiene, y ahí estamos presionándole. Deja de pensar como el mundo piensa. Hay personas que tienen el llamado de casarse, como hay personas que tienen el llamado de seguir solteros porque sirven mejor al Señor. ¿Te das cuenta? Entonces ya mejor guarda esos comentarios. ¿Ok? Si realmente te preocupa el estado civil de tu hermano, ora por él. Ten tus oraciones. ¿Ok? Entonces Jesús está diciendo eso. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba, refiriéndose al matrimonio. Aquellos que no han sido llamados a la soltería tienen la capacidad de casarse, ¿no? Es lo que también explica en 1 Corintios 7. Entonces, verso 13, ya acabamos con el matrimonio. Vuelvo a decírtelo, cada situación es necesaria, es necesario examinarse, buscar al Señor y orar, ¿ok? Busca el consejo. Aquí estamos para servirte. ¿Okay? Verso 13, vamos a terminar. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos, llorase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. ¿No? Ahora vienen los niños. Qué interesante, después de hablar del matrimonio, sucede esto, ¿no? Con los niños, ¿no? Y dice que le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase por ellos, ¿no? Era común que los padres hicieran esto, ¿no? Con los rabinos, les llevaban para que oraran por sus hijos y los bendijeran, ¿no? Y creo que eso es importante, ¿no? Matrimonios, los que ya tienen hijos, el día de hoy, padres. Cuando realmente amas a Dios y a tus hijos, vas a buscar que estén lo más cerca posible del Señor, ¿no es así? O sea, llevarlos a Jesús. Llevarlos a Jesús siempre. O sea, no esperes a que cumplan una edad. Es que tío, no es momento que vayan a la iglesia, te están chiquitos. No. Llévalos desde pequeños al Señor. Llévalos a escuchar de Cristo. Que conozcan el Evangelio, que conozcan al Salvador. Llévalos. Tenemos que llevar a nuestros hijos al Señor tan pronto como podamos hacerlo. ¿Qué hacen los discípulos? Les reprenden. Es extraño, ¿no? Y hasta cierto punto terrible lo que los discípulos hacen. No permitir que los niños se acerquen a Jesús, ¿no? Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidas. No debemos de impedir nunca que un niño venga a Jesús, ¿verdad? Nunca. ¿Por qué digo esto? ¿De qué forma podemos estar impidiendo que un niño venga a Jesús? Para empezar es no hablándoles de Cristo, no hablándoles de Jesús, no hablándoles de Dios. Háblales de Jesús, aunque estén pequeñitos. Yo me acuerdo que cuando mi esposa estaba embarazada, le poníamos alabanzas, ¿no? Al chiquillo le ponía mis audífonos aquí en la panza de mi esposa ahí para que escuchara alabanzas, ¿no? Y desde chiquito, o sea, ponerle alabanzas, escuchar acerca de Jesús. Y otra forma de impedirlo es un corazón duro. ¿Te das cuenta? Un corazón duro delante de Dios. Un corazón que sus problemas no los lleve al Señor. Que piense más en un divorcio. Es una forma de impedir eso. Está siendo un estorbo para ellos. ¿Te acuerdas lo que te decía que vimos en Génesis? ¿Cómo los bendijo Dios? Cuando dijo varón y hembra, los hizo y los bendijo, fructificad, multiplicados, tengan hijos. ¿Pero para qué? ¿Para que crezcan como el mundo crece? ¿Para que crezcan en un hogar, entre comillas, cristiano, donde es más hipocresía que otra cosa? Aquí en la iglesia es mucha sonrisa, pero en la casa son discusiones y gritos, y esto es lo que ven los niños. Me están enseñando a ser hipócritas. ¿Te das cuenta de eso? Basta de eso. Eso es corazones duros. Dios no quiere eso. Eso es impedir que los niños vengan a Jesús. Ser un estorbo para que ellos conozcan a Jesús. Con nuestras malas actitudes podemos impedir que ellos vengan a Jesús. Un buen matrimonio siempre va a invitar a los hijos a ir a Jesús. Un mal matrimonio será un obstáculo para que ellos vengan a Jesús. ¿Se me explicó? Como padres cristianos debemos de alentar a nuestros hijos en su relación con el Señor, pero empezando por nosotros, que ellos vean eso. No quiere decir que no haya problemas. No quiere decir que no van a pasar por crisis. Todos pasamos por problemas, situaciones difíciles. Pero, ¿en quién nos refugiamos? ¿En un divorcio? ¿En una separación? ¿O en el Señor? Dice Jesús, porque de los tales es el reino de los cielos. Qué interesante. De los niños. Jesús hace razón, de ellos es el reino de los cielos. Y quiero citar aquí al pastor John MacArthur para no dar más vuelta, porque es interesante lo que él dice. Dice, Dios muestra siempre una especial misericordia hacia aquellos que debido a su edad o a una deficiencia mental son incapaces de ser creyentes o incrédulos voluntariamente. Refiriéndose a los niños. Esto no quiere decir que estén libres de la corrupción moral y culpabilidad heredadas del pecado de Adán. Pero no son culpables en el mismo sentido de aquellos que pecan deliberada y premeditadamente. De alguna manera así es. De ellos el reino de los cielos. ¿Los niños son pecadores? Sí. Pero no como vemos aquí deliberadamente como dice el texto. Y por eso de ellos el reino de los cielos. Si un infante fallece, nos creemos esto, él va al cielo. Pero no creyó en Jesús. No, pero no tuvo la capacidad de creer, así como tuvo la capacidad de pecar voluntariamente, me explico, deliberadamente, como dice aquí. Y es parte de la gracia de Dios. ¿Okay? Algo más que decía Spurgeon aquí, dice, Jesús no los bautizó, pero sí los bendijo. ¿Ok? La Iglesia Católica hace referencia a esto como tienes que bautizarlos. Aquí no hay ningún bautizo. ¿Qué hizo Jesús? Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Poner las manos, imponer las manos es la forma de bendecir, ¿no? En la Biblia se usa como una manera de otorgar bendición a otra persona. Y es lo que hace, ¿no? ¿Cómo reciben los niños tal bendición de parte de Jesús? Pues así, nada más la reciben, ¿verdad? Debido a que ellos solo pueden recibir la bendición de Jesús sin intentar ellos hacer algo o ser dignos o pretender que ellos no necesitan la bendición. Necesitamos realmente recibir las bendiciones de Dios de la misma manera. Saber que son por gracia, ¿verdad? No es porque nos ganemos algo. Y esa misma gracia es la que nos va a ayudar. Nos va a ayudar en todo lo que digamos hoy, aún en una crisis matrimonial, en un problema con tus hijos. Lo que todo mundo necesita es a Cristo, ¿verdad? Como cristianos debemos de entender lo que es el matrimonio. En lugar de estar buscando el divorcio, busca realmente qué es el matrimonio para Dios. Y abrázalo. Abrázalo porque honroso es el matrimonio, dice la palabra. ¿No es así? Es honroso. Vamos a orar. Señor, agradecemos tu palabra. Muchas gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos, Señor, a rendirnos cada día a ti, Señor. A rendir nuestros corazones. Sobre todo si hay dureza en ellos. Ayúdanos a rendirnos. Que eso es lo que tenemos que hacer. Nos hablaste hoy de algo tan importante para ti, tan importante que Satanás busca destruirlo, y es el matrimonio. El núcleo de la familia y el núcleo de la sociedad. Es increíble ver cómo lo está destruyendo, Señor. Y nosotros como tus hijos no nos damos cuenta. Necesitamos abrazar tu verdad, Señor, y abrazar el matrimonio como tú lo enseñas. Los que estamos casados, que estamos aquí presentes, gracias, Señor, por la bendición que tú nos has dado de unirnos en matrimonio. Ahora enséñanos lo que significa, Señor, y que luchemos por nuestro matrimonio, no para ser felices, sino para darte gloria a ti, Señor. Ayúdanos a humillarnos, a perdonarnos, a soportarnos, como dice tu palabra. Todo en amor, un amor, no el amor del mundo, sino el amor de Cristo. El amor sacrificial, que no busca lo suyo. Que no se envanece, que no es jactancioso. El amor que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree. El amor que nunca deja de ser. Necesitamos de ti, Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo. Gobierna nuestra mente y nuestro corazón. No permitas, Señor, que nuestro corazón se endurezca delante de ti. Yo te ruego por cada matrimonio de tu iglesia, aquí en nuestra iglesia, sosténles con tu gracia y con tu amor, Señor. Aquellos que están pasando por un tiempo difícil, aún por un divorcio, redarguye sus corazones y muéstrales esto, Señor, la dureza que hay en sus corazones. Muéstrales que también hay una oportunidad más, Señor, de rendirse a ti, de dejar que tú ablandes sus corazones, que cambies sus corazones, les des un corazón, que te des el corazón de piedra, les des un corazón de carne, para que tú seas glorificado, Señor. Por favor, Padre. Ayúdanos a que nuestros matrimonios te glorifiquen a ti. Por aquellos que están solteros, te pido, Señor, te ruego, si tú tienes un llamado para ellos a matrimonio, ayúdales a entender de qué se trata desde ahorita, Señor. Y orar por esto. A orar, Señor. Y entender que es una decisión importante y no es algo que tienen que tomar a la ligera, Señor. Aquellos que son solteros y tienen el llamado a la soltería, afirma ese llamado. Afírmales ese llamado, Señor. Dales contentamiento, dales propósito, entendimiento de lo que tú quieres usarles y glorifícate en sus vidas, Señor. Señor, los que somos padres, ayúdanos a llevar a nuestros hijos a ti, Señor, que puedan conocerte desde pequeños. Que no impidamos eso con nuestras acciones Y busquemos siempre, Señor, el rendirnos a ti para que ellos puedan aprender que tú eres ese Dios que es digno, aún de que nosotros nos rindamos. Y que ellos puedan ver lo que tú puedes hacer en la rendición del hombre, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos a ser una iglesia que te dé gloria a ti, Señor. Que te glorifique en cada aspecto, en cada área, Señor, de nuestras vidas. Esa es nuestra oración, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.